Se nace un día pa' otro morir. La vida es así. Son pocos los que dicen a la hora la verdad. Aquí estamos pa' ti. Por eso yo de la calle aprendí. A yo se la así. Tú no hables de mí sin imaginar lo que viví. Jamás que la brea. Donde se osea, donde se campea. Las cosas tan malas. Aquí el amigo se conoce si estamos en la fea. Si estamos en la fea, son pocos que vienen. Se montan, se bajan, guerrean. Estamos en la brega y así es que la brega y la calle no juega. Cayó la noche, par de fili y una set. Y vamos por encima con el corazón y la glopeta. Que hay unos cuantos que tienen el dedo a dieta. Pero yo no creo esa, ahora nadie te respeta. Adentro casi tengo un par de gente que por mí da vida. Y se montan y vacían los tambores. Que van a darme pa' mí que esos son rumores. Porque el día en que pase yo voy a hacer que la madre los llore. Porque te enteres, tengo un par de conexiones. La suficiente gente pa' montarse en las misiones. Aquí estamos tranquilos, vos no me menciones. Los rifles de posiciones y las piezas con extensiones. Vengo de un sitio donde reina la pobreza. Se lucha día a día y se sueña con la riqueza. Bájale el piquete que yo no cojo esa. Porque aquí vivimos 24 horas en la mesa. Jamás que la brea. Donde se osea, donde se campea. Las cosas están malas. Aquí el amigo se conoce si estamos en la fea. Si estamos en la fea, son pocos que vienen. Se montan, se bajan, guerrean. Estamos en la brega y así es que la brega y la calle no juega. Hermano amigo de traición, se te vira en la calle y chotea desde la prisión. Ahí es que empieza el fogón, bajan el andamio y se jodió la organización. En la calle hiciste un par de revoluces. Juega vivo, no te duermas ni en las luces. Corre Lini con el usuario, no abuses. Te mandamos solitario a dormir con las cruces. Pana mío, no te me quedes dormido. Porque el kiosco lo tenemos encendido. Yo canto lo que yo he vivido, el sufrimiento de los míos. Como los que se han ido y nunca han volvido. Desde pequeño me hice amigo en la callosa. Criándome en una de las zonas más peligrosas. Este es Carol y pa' mi esquina nadie rosa. Así que a mí no me hable calle, háblame otra cosa. Se nace un día pa' otro morir. La vida es así. Son pocos los que dicen a la hora la verdad. Aquí estamos pa' ti. Por eso yo de la calle aprendí. A yo se la así. Tú no hables de mí sin imaginar lo que viví. Jamás que la brea. Donde se osea, donde se campea. Las cosas tan malas. Aquí el amigo se conoce si estamos en la fea. Si estamos en la fea, son pocos que vienen. Se montan, se bajan, guerrean. Estamos en la brega y así es que la brega y la calle no juega. Baby, Darel, este es el verdadero significado de la calle, manito. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Aquí somos de verdad, ¿viste? Esta es la verdadera vuelta, baby. Girio, ustedes no saben nada de eso. Esta es la realidad de lo que se vive en la calle. Los amigos se conocen en los peores momentos. Y si no están ahí, no merecen estar en las buenas tampoco, ¿oíste? ¿Sí?